ya no llores más. Ven, te invito a bailar, niña. Y el ritmo de cumbia suena. ¡Guapa! ¡Guapaje! ¡Guapaje! Y de nuevo para ti, linda niña. No llores más, ven, te invito yo a bailar. Niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven, te invito yo a bailar. Niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Y esto es para que la bailes con el sonido.